Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a un nuevo programa de Electroshock. Esta ya es la emisión número 213 y que vamos a tener por ahí un montón, un puñado de estrenos que de veras no se la van a acabar. Tenemos por allí para ustedes esta semana lo más reciente de los Alien Vampires. Tenemos un bloquecito dedicado a la banda Carpet Souls y Reacción Guerrilla, precisamente con motivo de un evento que les voy a platicar por ahí de la segunda parte. Tenemos también lo más reciente de Xtais, lo más nuevo de Baal, una banda que está debutando con nosotros y que, pues bueno, de hecho no lo habíamos programado antes y parece ser que a la banda no se le había dado mucha promoción debido a que pues bueno, eran ellos un buen desconocidos, al menos en América, ya que ellos provienen de Japón y ustedes saben que no es muy común que provengan bandas de Japón que hagan música electro. Bueno, lo vamos a tener el día de hoy aquí en el programa. Recuerda que están escuchando esto a través de Radio Universidad. Estamos comenzando este episodio 213 y vamos a arrancar ya con lo más nuevo de los rusos provenientes de la provincia de Omsk. Ellos son System Shock, quienes regresaron 3 años después de la edición de su debut Virus Electro. La nueva producción se llama Cheater, que es un sencillo con este track más algunos remixes del mismo, y es una producción de Cinematic Records del 2013. Aquí está sin más System Shock y esto es Cheater, comenzando este episodio 213. Until I come. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Y bien, ya estamos comenzando este episodio 213 de Electroshock, que se transmite únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También se transmite por internet a través de la página de Radio Universidad en www.radiouniversidad.uaslp.mx, donde van a encontrar ahí ustedes un reproductor, un mini reproductor al que le dan clic simplemente y ya están escuchando la estación en tiempo real. Recuerden, el estreno es únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que lleguen por ahí sus cuentas donde tengan tengamos diferencia de horarios. Y pues bueno, también lo subimos al blog electroshockradio.blogspot.com, y por supuesto las repeticiones que se están haciendo en Perú a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo como siempre. Y bueno, también saludos Manuelito Castillo, que ya regresó de Venezuela y anda por ahí ya en las cabinas de Radio Universidad. El teléfono 826-1347 para que se comuniquen con nosotros. Y vamos a continuar bien rápido este programa con esta banda proveniente de Japón, que tiene la fecha editados un par de EPs y su debut para Metropolis Records titulado Shurado, que es una poderosa mezcla de electro y filosas guitarras a cargo de Alan y Mikito, con las desgarradoras vocales de Yutaru. Y la banda pues está dando mucho de qué hablar con su debut, debido a que no es muy común, como les mencioné al principio, que de este país provengan bandas de este género. Y bueno, muy muy recomendable su debut Shurado. Esto es Baal, se escribe B-A-A-L, para que lo busquen por ahí. Y este es uno de los promocionales del álbum, Baal con Genocide, aquí en Electroshock. Oh, Y vienen hace unos segundos Cyclone 9 con Use Once and Destroy de su álbum Order of the Shadow Act 2. Cyclone 9 acaba de lanzar el nuevo álbum de remixes Disorder de Shadow Sessions, que contiene material remezclado de su flamante Order of the Shadow Act 2, y en el que cuenta con los talentos de gente como Alien Vampires, Dismantle y Dissector, solo por mencionar algunos. Y ahora enseguida viene Brudershaft, que como ustedes saben acaba de regresar a finales del año 2013 con su álbum de debut Return en Alpha Matrix, y sucesor del aclamado single Forever. Lo que escucharemos será el segundo sencillo del álbum llamado Falling, pero antes vamos con Ecstasy, esta banda franco-alemana que acaba de lanzar lo que es su ya cuarta producción, la cual poco o casi nada tiene que ver con sus anteriores realizaciones. Para esta producción, Ecstasy decide renovarse por completo, deja de hacer lo que todos hacen y mostrar más seriedad y madurez en su trabajo. Su nuevo álbum se titula Don't Fuck With An Angel, y desde la primera escucha sabes que algo anda medio raro si no estás acostumbrado al viejo sonido de la banda, pero una vez escuchas tracks como este precisamente que les vamos a presentar, que se titula Someone Else, te das cuenta que Ecstasy de veras está por pasar a las ligas mayores de la escena electro. Chéquenlo nada más, nada que ver de veras con lo anterior, escúchenlo muy bien, un track de veras muy muy fino, Ecstasy con Someone Else de su álbum Don't Fuck With An Angel. Enseguida Brudershaft, vamos a un corte y regresamos con más de Electroshock. Falling snow, I wish I could be a crow. I wish wish upon the fading fruit. I wish someone makes me mute. I wish upon the fading plane. I wish it would be insane. I wish upon the fading night that should end it alright. Electroshock. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. Ya puedo mandar un saludo. Por las calles de San Luis, todos los miércoles, 20 horas, con lo mejor del rock hecho en casa. Arte, cultura y un poco más. Todo a través del 88.5 Frecuencia Modulada Radio Universidad. Derecho con tus derechos, tu encuentro con la justicia. Un espacio de asesoría jurídica, un programa de la Facultad de Derecho. Martes, 10:30 de la mañana, por esta frecuencia. Queridos amigos, un servidor, Eduardo Alonso, los invita para que nos acompañen todos los sábados de 3 a 4 de la tarde a disfrutar de su programa Las Grandes Bandas y Orquestas. Un gran viaje recordando los grandes bailes universitarios de San Luis Potosí. Las Grandes Bandas y Orquestas, más de 2 décadas llevándole a usted lo mejor del recuerdo. La Secretaría de Educación Pública te ofrece educación superior en la modalidad abierta y a distancia como una oportunidad para prepararte y estudiar una licenciatura, ingeniería o una carrera de técnico superior universitario. La educación superior abierta y a distancia es flexible para que decidas tu ritmo y tiempo de estudio. Además, contamos con 134 centros de acceso y apoyo universitario en todo el país para apoyarte. ¡Inscríbete en www.abiertayadistancia.cep.gov.mx! Vivir mejor. Gobierno Federal. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Electroshock. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 213 y seguimos aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Recuerden que también pueden escuchar esto a través de internet si ustedes están, no viven en San Luis Potosí, viven en otro estado de la República o en, inclusive en otro país. Vayan a www.radiouniversidad.uslp.mx. Ahí van a encontrar un mini reproductor que va en el cual le dan clic y ya están automáticamente escuchando en tiempo real la estación. Nosotros estamos únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México. Si no nos encuentran por allí, entonces pueden escucharnos en las repeticiones a través de Sinestesia Radio, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos, quien retransmite este programa en Perú. O bien también pueden escucharnos en nuestro blog electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana estamos o tratamos de subir cada uno de los programas. Bueno, el chiste es que para cuando estén oyendo esto ya van a tener el 213 y los 212 anteriores. Únicamente los sábados son los estrenos, recuérdenlo, pero chequen también los blogs porque a veces les ponemos cosas extra, como fue el caso de la semana anterior que hicimos un especial de X-Mars de Pedwalk y por ahí le pusimos una hora extra en la versión únicamente del blog. Así es que sorpresas así como esas le sacamos de repente en electroshockradio.blogspot.com para que nos visiten. También estamos en Facebook, búsquennos en Facebook, tenemos por ahí un grupo y una página también para que se inscriban. Y vamos a continuar ahora con el bloquecito clásico. Vamos a comenzar con una banda de Chicago fundada por el músico y productor Wade Allin. La banda en cuestión es Christ Analog y solo editó 3 álbumes y un disco de remixes. El estilo inigualable y sello particular de Christ Analog, fíjense que se basaba precisamente en manejar una voz melódica que creara cierto balance dentro del caos musical de la, de la banda que mezclaba Cold Wave con EBM y al final ya se convirtieron en una amalgama de electro, EBM, rock y glitch. Y precisamente lo que vamos a tener es algo de el último álbum que editaron, no el álbum de remixes, sino el álbum de estudio llamado Everyday is Distortion, del año 2003. De ahí tenemos enseguida Crest Analog y esto es The Talker en Electroshock Clásico. Yeah. bien hace un momento otro clásico olvidado, estaba en Westworld con Lies, que pertenece a su producción de debut de 1994 titulada Ungod, y que como saben editó otros tres álbumes más y después se hicieron emos. Bueno, se desintegró estaba en Westworld y el vocalista, que no recuerdo ahorita su nombre, hizo una banda que tampoco recuerdo su nombre y que se inclinaba más hacia el emo core y el screamo y ese tipo de cosas, y dejaron de lado completamente a partir de ya el segundo álbum, iban dejando las influencias industriales que tenían en ese primer disco. Y bueno, ahora este bloque que viene enseguida viene precisamente a colación de que vamos a tener este próximo sábado, de hoy en 8 días, el primer evento electro en San Luis, gracias a nuestros amigos de Horror Decibel en conjunto con Club Terminal. Tenemos aquí en San Luis Potosí el próximo sábado 22 de marzo en un conocido lugar ubicado en Iturbide número 640, zona centro. Va a estar aquí Carpet Souls y Reacción Guerrilla, y también va a estar como DJs Puco y God Zombie, aquí en otros dos radioescuchas a quienes les mandamos un saludo. Así es que pues váyanse preparando, $80 antes de las 10 de la noche, y después de ese horario se van a estar cobrando $100. Iturbide número 640, zona centro, este próximo sábado 22 de hoy en 8 días, Carpet Souls y Reacción Guerrilla aquí en San Luis Potosí. Y precisamente a propósito de eso vamos a tener un bloquecito comenzando con Carpet Souls. Esto pertenece a su más reciente producción del 2013 llamado Dismantle. Carpet Souls con Save Me, y regresamos al momento. Sure. Electroshock. Why am I doing this? Estamos en la recta final de esta emisión número 213 de Electroshock. Es el momento I Hate You con Reacción Guerrilla, esta banda de Perú que va a estar dentro del cartel de la próxima semana junto a los californianos Carved Souls, que escucharon hace un momento con Save Me. Váyanlos a ver, una muy muy buena banda en vivo. Me tocó la suerte de conocer algo de ellos en su primera visita, no por haber ido, sino por algunos videos que subieron algunos amigos. Y bueno, vamos a terminar ya este programa del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos ustedes como siempre por el favor de su atención, y esperando que la próxima semana nos vuelvan a hacer el favor de estar ahí pegados a su radio o bien a su computadora escuchando la emisión número 214 de Electroshock. Y vamos a terminar con los Alien Vampires, quienes acaban de editar un nuevo EP titulado Harsh Drugs and BDSM a través de Alpha Matrix, y aquí sin más va lo más reciente de Alien Vampires. Luis Everhead se despide de todos ustedes, esperando que la próxima semana estén ahí por más de lo mejor de la música industrial y derivados, únicamente aquí a través de Radio Universidad Electroshock. Y un saludo, un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis, que andábamos malitos todos. Un beso para ellos, que los amo, y nos escuchamos en una semana aquí en Electroshock. Electroshock. Radio Universidad presentó Versión 4. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio Trip Noisy No More Trip, cortesía de Alex Lysergic. Salida FLA Vector. Fábrica, cortesía de Synthematic Records. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.